número uno. Soy puertorriqueño como Daddy ninguno. Dame azúcar, no seas mala fe, pa' que se mezclen a mi piel café. Padre negro, madre blanca, los colores